ido dando de hostias con todo lo que he encontrado y he vestido a mi cuerpo con telas viejas de Esparto. Bueno, no sé si se me escucha bien. Tengo que pedir disculpas por el problema técnico que está habiendo. Y bueno, creo que ya se me escucha bien. No es que me haya hecho experta en arreglar micrófonos, es que simplemente lo he cambiado. Eso se llama cuando no se tiene ningún conocimiento técnico, lo mejor que se puede hacer es cambiar las cosas y más. Bueno, ¿por dónde iba? Estaba empezando el programa. Vale, hoy el programa va a tratar sobre la violencia. Resulta que una frase de Julio Cortázar me llevó a querer hacer un programa sobre la violencia, porque siempre estoy haciendo, cuando hablo de política y tal y cual, sobre la literatura y demás, y mezclo una cosa con otra y lo pego, y leo poemas políticos, siempre estoy con la cárcel, la tortura, pues no, hoy voy a hablar sobre la violencia en general. ¿Qué narices es la violencia? La frase de Julio Cortázar, un escritor surrealista argentino, pero no, es que yo en las nacionalidades me lío mogollón, pero creo que argentino, comunista, hizo esta reflexión. Es más, escribió un diario. Y perdonad que estoy nerviosa porque después de empezar así es como... es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia, si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Bueno, Julio Cortázar, voy a leer varios poemas y varias reflexiones. Nada más leer un poema, leeré una reflexión, por eso no os asustéis, voy a poner música clásica para que no sea muy abrupto, ¿sabes? Quitar media canción para leer la reflexión y demás, y así nos dé tiempo. Y bueno, espero que se me escuche bien con este invento que he hecho un invento, yo también soy surrealista, y nada, está, en fin, se me escuchará un poquillo bajo, sí, lo estoy comprobando y se me escucha bajo. Pero bueno, encendéis, ponéis más alto la radio y ya está. O sea, la perfección no existe, yo no soy perfecta, nada es perfecto. Y aquí todo es surrealista y violento. Y bueno, ya estoy empezando a decir tonterías. Entonces voy a empezar que... voy a poner un poco de música clásica para entrar en materia. No hay nada más violento que la música clásica, ¿no? No sé si habéis leído La Naranja Mecánica, pero lo deja bastante claro eso de, bueno, la música clásica, la violencia. Y bueno, y no sé qué narices estoy diciendo, pero... en fin, estoy nerviosa, estoy que me subo por las paredes. Voy a empezar ya. Ahora solamente hace falta que falle la música para... Pues no. El infierno verdadero. Es un poema, yo los nombres, de Juan Gelman. Pues sí, es un... Yo diría que es surrealista que a un guerrillero tan potente como él le hayan dado el premio Reina Sofía. Pero aún así lo voy a leer porque es un escritor que me gusta y porque aquí no hay nadie puro, ni perfecto, ni maravilloso y yo soy la primera en cagarla. O sea, tampoco me voy a poner a juzgar. Es extraño, me pareció raro. Extraño, surrealista, en fin, como Julio Cortázar. En fin, voy a leer el poema. Y bueno, espero que me escuchéis bien. El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7 cada día ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar. Ni el nombre, o el rostro, o el sueño con los que el compañero cortaba la tristeza con sus tijeras de oro, separada a la orilla de un hombre o una mujer. Le juntaba todo el sufrimiento para asentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es tanto dolor que necesita por venir. El compañero cambiaba el mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito. Música sacra. Perdonad mi risa blasfema. Voy a leer una reflexión anarquista con esta música tan apropiada para estudiar y para reflexionar sobre la violencia. Perdonad que es que me ha dado... Voy a poner un poco más en música porque me ha dado un ataque de risa ridículo, pero es que... Este poema con esta música es como para pegar un tiro a alguien en la cabeza. Con perdón, ¿eh? Joder. Vamos a volver a la seriedad. Si es que puedo, pero esta música me ha matado. Música clásica. La última vez que pongo música clásica yo aquí, joder. Vale, ya está. Voy a leer una reflexión sobre la violencia. Sobre... Escrito por Lucy Fabri. Después de esta música sacra, ya, violencia, iglesia, ya voy a aprovechar para decir que la única iglesia es la que, la única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, voy a empezar. La violencia es un medio que asume el carácter de la finalidad, en el cual es adoptada de la forma como es empleada y demás. Perdonad, a ver si me centro. Ya lo siento. La violencia es un medio que asume el carácter de la finalidad, en la cual es adoptada, de la forma como es empleada y de las personas que de ella se sirven. Es un acto de autoridad cuando se adopta para imponer a los demás una conducta al paladar del que manda, cuando es emanación gubernamental o patronal, y sirve para mantener en la esclavitud a los pueblos y clases, para impedir la libertad individual de los súbditos, para hacer obedecer por la fuerza. Es al contrario violencia libertaria, es decir, acto de libertad y de liberación cuando es empleada contra el que manda, por el que ya no quiere obedecer, cuando está dirigida a impedir, disminuir o destruir una esclavitud cualquiera, individual o colectiva, económica o política, y es adoptada por los oprimidos directamente, individuos o pueblos o clases, contra el gobierno y las clases dominantes. Tal violencia es la revolución en acción, pero cesa de ser libertaria y por consiguiente revolucionaria cuando, apenas vencido el viejo poder, quiere ella misma convertirse en poder y se cristaliza en una forma cualquiera de gobierno. Perdona mis atascos así, pero no me negaréis que ha tenido mucha gracia la música sacra después de este... Ahora voy a cambiar de música y voy a buscar otra música clásica menos religiosa. Bueno, o que no sea religiosa al menos. Y pedir disculpas por este empezar el ataque de risa y encima la música sacra, en fin. Bien, voy a poner música. Hasta mañana que el sol se ha quedado dormido. Dicen que está de resaca y que ayer debía ir fino. Que hubo bronca por el cielo, se zurró con las estrellas. Como el poder del pueblo, él ya no es nadie sin ellas. Dicen se está preparando para marcharse a la carrera. Que recoja todas sus cosas y que pa' aquí ya no vuelva. Que nos deje a todos a solas, a oscuritas y sin velas. Que la peña reflexione de por qué existen las sierras. ¿Qué sería de la luz si la oscuridad fuese inexistente? ¿Qué sería de nosotras si no compartiésemos las cosas? Y ahora que estamos a oscuras, hagamos una hoguera con todos los billetes, porque aunque se haya ido el sol, notas que en tu cuerpo la lucha no se pierde, pierde. Notas que en tu cuerpo la lucha no se pierde, pierde. Notas que en tu cuerpo la lucha no se pierde. No se pierde si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio. Hazme el favor, no digas nada. Si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, hazme el favor, no digas nada, no digas nada, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Y todo esto dentro de mi cabeza, y todo esto dentro de mi cabeza, y todo esto dentro de mi cabeza, y todo esto dentro de mi cabeza. Bueno, ahora voy a poner otra. Voy a leer otro poema, perdonad, es que estoy un poco. En fin, me siento como un loro dentro de una pecera. Nunca mejor dicho, porque me he perdido un poco, pero ahora me sitúo. Voy a leer un poema de Roberto Sosa. Bueno, Roberto Sosa es pues un poeta, yo y las palabras, de Honduras, hondureño, creo que lo he dicho bien, hondureño, me ha salido bien. Bien, siendo sincera, no he mirado mucho más su biografía, porque si tengo que mirar la biografía de cara a escritor, pues me vuelvo loca y no... Pero bueno, su poema lo he elegido porque no es un poema que trate exactamente sobre la violencia de forma exactamente hacia, pero trata otro tipo de violencia menos visible, por ello no menos importante, que es la violencia económica. Su poema se titula Los pobres, los pobres. Y voy a empezar a leerlo. Y bueno, daros las gracias por vuestra paciencia y perdón por este programa tan accidentado. En fin. Los pobres son muchos, pero esos es imposible olvidarlos. A ver. Ya he empezado mal. Perdonad. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella. Pueden destruir el aire como aves furiosas, nublar el sol. Pero desconociendo sus tesoros, entran y salen por los espejos de sangre. Caminan y mueren despacio. Por eso es imposible olvidarlos. Bueno, la violencia. Antes de poner música clásica, espero que mejor que antes, que no me pase lo mismo, me gustaría reflexionar sobre la violencia económica. La violencia económica creo que es menos... O sea, que no se identifica como una forma de represión directa, o sea, es algo más indirecto, como un fallo del sistema, se lo toma la mayoría de la gente como algo inevitable, como algo que es causa de no haberte esforzado lo suficiente para las mentalidades capitalistas o las mentalidades competitivas, el mal entendido de la competición, como, no sé si me explico, es como algo inevitable, como si hay ricos, tiene que haber pobres, es como, no sé, la gente lo tiene incluso normalizado. Es más, la pobreza en muchos ámbitos está criminalizada como no se ha esforzado lo suficiente, es bajo o vaga o no es suficientemente competitivo. Porque en esta sociedad capitalista hay que ser competitivo para que te puedan sangrar bien. Y eso es un tipo de violencia. Los desahucios es un tipo de violencia, que haya gente viviendo en la calle con tantas viviendas vacías, es un tipo de violencia y es un tipo de violencia de la autoridad, del Estado y de los bancos. Y bueno, me sorprende, me llama la atención toda esa gente que da más valor a un contenedor de basura que a una persona. Es como curioso, ¿no? Casi, o sea, lo que voy a decir suena mal y fuerte, pero casi dan, o sea, los medios de comunicación dan más voz y ponen más en sus medios el hecho de que alguien, por el motivo que sea, haya quemado un coche, un contenedor, que haya quemado un indigente en plena, pues en un banco. Eso es así, o sea, los medios lo explotan como, qué sé, titulares en plan rollo antisistemas, destrozan Barcelona. En cambio, la muerte violenta de un sin techo, pues es como algo insignificante. Y ahí hay una gran carga de violencia que da más valor a un, con perdona con la expresión, pero un jodido objeto de la calle que se puede reponer y que pues, tampoco, en fin, que a un ser humano. Bueno, después de hacerme amiga de los medios de comunicación, amiga, muy amiga, voy a poner, si es que puedo, música clásica. Espero que no me pase lo de antes. Y voy a empezar a leer una reflexión de Errico Malatesta. La reflexión que he leído antes es de Luci Fabbri, un anarquista italiano, si no me equivoco mucho. Bueno, voy a poner... La revolución tiene que ser necesariamente violenta, aunque la violencia sea en sí misma un mal. Tiene que ser violenta porque sería una locura esperar que los privilegiados reconocieran el daño y la injusticia de sus privilegios y se decidieran a renunciar a ellos voluntariamente. Tiene que ser violenta porque la violencia revolucionaria transitoria es el único medio para poner fin a la mayor y más perpetua violencia que tiene esclavizados a la gran mayoría de los seres humanos. Errico Malatesta. De Pilar Gorricho, Espero haber dicho bien su apellido y que, en fin, que sea indulgente con... En fin. Líneas vírgenes contra los desahucios. Hay líneas virgen... Hay línea... Perdonad, que siempre me pasa lo mismo, que me atasco en la primera... En el primer verso. Hay líneas vírgenes que jamás deberían profanarse. Tenderos como cordones umbilicales donde se unen las sílabas enlatadas en batas del colegio. O las luces del primer escarceo machacadas con jabón de lagarto en la austeridad de lo inmortal. Danzan y retozan en las líneas desconchadas del patio, formando un todo ancestral y diáfano, como un ballet de Tchaikovsky. Y esas voces de cuchillo y tenedor, que saben a sonrisa que varada, casi tanto como del enlutado rostro de nuestras raíces. Hay líneas de escayola, hay líneas de escayola, con vidas propias, educadas, nos dan las buenas noches. Jocosas nos abren de cuajo los retales de otro día desparramado. Se las ama tanto como se las aborrece, arteria donde nos reconocemos respirando, líneas baldosa, manteniendo soliloquios a golpe de tacón o dialogando entre la confortable sordera de las zapatillas de casa. Líneas que conocen todo cada uno de esos negros panes, cada lacra, cada sed, cada respuesta a preguntas que no hacemos. Impecables encefalogramas que jamás deberían ser violados. Hay cuadriculadas odiseas atravesando puertas a un cielo nuestro, tan solo nuestro, y esas líneas son exclusivamente de la muerte. Yo estoy completamente... O sea, el poema, si no lo he entendido mal, que puedo entenderlo mal, hay líneas, como los desahucios, que jamás deberían de ser traspasadas. Nunca debería de ser alguien echado de su casa por un interés económico abusivo, además. O sea, además, abusivo. Yo creo que los desahucios tienen todas las formas de violencia que pueda haber. Tienen violencia política, violencia policial, violencia informativa, violencia social y violencia económica. Tiene violencia política, porque los políticos básicamente pues se pasan la patata caliente unos a otros mientras benefician o hacen la vida más fácil a las bancas, o sea, a los bancos más buitre, con perdón hacia los buitres, pero no encontraba otra palabra. Los bancos más corruptos y podridos que pasan todo en la deuda, en los fondos buitres, en los productos tóxicos, en toda esa mierda que genera el mundo este de las finanzas, que yo no entiendo ni quiero entender, siendo sincera. Luego están, aparte de los políticos, es violencia policial, porque la policía, los antidisturbios, no suelen tener mucha mano izquierda, en este tema tampoco la tienen, más bien tienen mano muy de derechas, tan de derechas como siempre. O sea, y bueno, también en pedir a los antidisturbios que se nieguen a hacer desahucios no tiene mucho sentido, porque la policía no es social, no. La policía es represiva, no es social. Su trabajo no es para nada social. es represivo. Como mucho de seguridad, pero represivo de... es violencia informativa, y esta parte es interesante. Otra vez voy a atacar a los medios, pero es que es verdad, los medios mayoritarios, los medios que más se conocen, los medios televisivos en general, ocultan por qué se desahucia. O sea, muestran el desahucio como algo sensacionalista, mira lo que está pasando, pero no dicen por qué pasa eso. Lo hacen de una forma partidista, sucia, amarilla, no sé. Y muchas cosas las ocultan o no las muestran o te bombardean con sobreinformación hasta llega un momento que no hace falta que la censure nada. Si no te enteras de la misa a la media porque recibas tanta información por todos los medios que al final no te enteras. La tele, bla, bla, bla. La radio, bla, bla, bla. ¡Gol! ¡Oh! Los periódicos casi tienen más anuncios que artículos. Las marquesinas te acosan. En fin, luego dicen la esquizofrenia. Pues yo creo que parte de la esquizofrenia la provoca entre la tele, la televisión, los medios de comunicación y toda esta amalgama que te... Que te anulan completamente. Bien. violencia social, porque hay una parte de la sociedad que no es precisamente multimillonaria ni vive bien, es que ni siquiera vive bien, que ha decidido, no sé por qué, votar al PP. No los quiero insultar, porque tampoco es cuestión aquí de insultar a nadie, pero poco gilipollas sí son. Sinceramente. Luego, no sé si me he dejado alguna, pero creo que he dicho todas. Voy a poner un poco de música, ya que el tiempo está pasando y tampoco quiero... En fin... Ushalala, ushalala, la la, ushalala, ushala, ushalala, la la la la la la la la la la la la, ushalala, ushalala, la la, ushalala, ushala. Hey yeah. Y no llaman violencia su racismo en sanidad. Tampoco les parece violento que el transporte sea un privilegio en la ciudad. Tiros al aire si resisten lavapiés. Pelotas de goma asesinas en Euskadi y unos gases para extenderlos por el mundo del revés. Detenciones magníficas tras la huelga de aquel 29 en Barcelona. Cuatro muros para el enemigo en prevención. Porque su miedo ya no nos perdona, aumentan los recortes con el gasto policial. Qué casualidad que en Bankia no exista la austeridad. Ushalala, ushalala, la la, ushalala, ushalala, ushalala, la la la la. Corte la música, pero voy a seguir leyendo porque el tiempo se, o sea, yo a mi rollo, bla bla bla, y el tiempo se me echa encima. Voy a leer un poema. Espera, que tengo un pequeño. Bueno, voy a leer un poema de Si puedo. De Bernardo Santos. No sé si se me escucha siquiera. Es que, en fin, el invento está bien hasta cierto límite. Restauración borbónica. ¿Cuántos días de celda y patio? ¿Cuánto lejos de sus cátedras, mudos de su trabajo, quietos? ¿Cuánto tren y maleta? ¿Cuánta bala del Estado? ¿Cuánto exceso de mano? ¿Cuánto derroche de sufrimiento y heroicidad? ¿Cuánta generosidad y locura? ¿Cuánta fe en el ser humano para tan poco? Arar, sembrar, vigilar el cielo. Para tan asigua cosecha, para cambiar el latifundio de ellos por la inmobiliaria de ellos. La jefatura provincial del movimiento por el consejo de administración. Nuestra hambre por nuestro consumo. Nuestro miedo por nuestra ceguera. La censura por la desinformación. El odio por la nada. Para quien los que nunca izaron pancarta alguna tengan la libertad de divertirse los sábados. Tanta agit por solo para tanta movida. Bueno, espero que se me haya escuchado bien. Voy a poner un poco de música clásica. Espero que no suene el aleluya, porque si no ya me corto las venas. Y leo la última reflexión y luego el texto que me queda, si es que me da tiempo. Bueno, voy a leer El uso de la fuerza. Es una reflexión de Stuart Christen y Albert Melcher, dos anarquistas. El uso de la fuerza es incoherente con la libertad, y cuando más emplea un régimen la violencia, tanto más represivo es. Sin embargo, la resistencia a la fuerza es el primer elemento esencial para lograr la libertad, aunque uno tenga que emplear la violencia para alcanzarla. La violencia practicada por el Estado es la antítesis de la libertad, porque constituye el medio por el cual se mantiene el dominio. Si uno solo puede resistir la imposición de las órdenes del Estado mediante la violencia, entonces la violencia debe ser un prerrequisito de la libertad, por más rótulos de ilegitimidad que se le pongan. Bueno, voy a leer del libro 4F, Ciudad Muerta, crónica del caso 4F. He elegido un texto de Catu Udridro, perdonad por... yo y los apellidos mal. Es la hermana de Rodrigo Lanza. Es el segundo capítulo y se titula, a ver, un ejército del mal protegiendo al poder tenebroso del temible ataque de sudamericanos oscuros. Aunque sé que estamos lejos, hace bien pensar que es la misma estrellita nos escucha desear. Bueno, voy a empezar a leer. Esto es una frase, es un principio de la banda sonora, déjame eso. Bueno, voy a continuar leyendo y bueno, espero que se me escuche bien. Al principio todo era muy confuso. No entendíamos cómo podía estar pasando lo que parecía que estaba pasando. La acusación no tenía sentido. La arbitrariedad nos golpeó la cara por primera vez entonces y seguiría haciéndolo una y otra vez durante meses de instrucción. Recuerdo la concentración de personas frente al juzgado de instrucción número 18. Llegamos a las 7 de la mañana y Edu, el abogado, entró y no salió hasta la noche. La familia y amigos esperábamos fuera, en la calle, todo el día aguardando. Recuerdo cómo ese día se llenó de momentos claves como un puzzle, que la memoria y el tiempo reconstruirían como un solo día. Para mí, el tiempo se detuvo. Era infinito, eterno, como una mancha densa en la que acontecía pequeños detalles que marcaban la diferencia de todo, lo que iba a ser diferente en mi vida, la de mi hermano, la de mi familia. Así, uno de esos momentos puzzle fue cuando trajimos los periódicos de ese lunes 6 de febrero y leímos los nombres y apellidos de los autores del crimen, todos sus datos, edades y país de nacimiento. Ni siquiera los trataban como presuntos autores, sino que ya está. La prensa los condenó, antes que nadie, remarcando por supuesto su nacionalidad sudamericana. Daba igual si Juan tenía nacionalidad española y el Rodri italiana. Los tres habían nacido en países sudamericanos y eso era suficiente para demostrar su incuestionable culpabilidad. Apago un cigarrillo y un chico viene rápidamente a darme otro. Ni lo conocía al chico, pero le di las gracias mientras me daba fuego y solo en ese momento fui consciente de que llevaba muchas horas fumando. Sin parar. Antes de ese día no fumaba, otro mal acumulado. El tiempo fue llenándose de púas y el ánimo oscureciendo nuestro futuro sin que fuéramos plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo. El día se alargó hasta pasada las 11 de la noche. Creo que eran casi las 12 de la noche cuando salió un despliegue policial increíblemente desproporcionado, envolviendo a un furgón de los Mossos, en donde se llevaban a mi hermano a la cárcel. Nunca jamás olvidaré la impresión que me causó la barrera de antidisturbios de los Mossos Escuadra. Eran